Amarillo. Queríamos encontrar el sol de la media del mediodía. No lo podemos encontrar. Nos quedamos abajo de un árbol. Él sigue hablando con las hormigas gigantes. Bueno, es mi amigo, yo lo banco. Yo veo muchos colores. Bueno, tengo sed. La Fanta se me acabó. Quiero salir de este maldito campo. Quiero ir a la selva de cemento. Bueno, estoy podrido del campo. Me voy para el cemento. Quiero juicio político a Macri y también quiero que Pérez Esquivel no mariconee con el Papa y haciendo la paz y no sé, esa papa paz de mierda, porque hay que recordar todo lo que hizo la Iglesia Católica y este Papa, no hay que olvidarse que estuvo con el genocida, al lado del genocida. Entonces, no sé, acá estamos en el lugar de Pérez Esquivel, no sé qué onda, pero yo se lo voy a decir, no me gusta. Ya a mí la ONU me quiso premiar, nadie me estaba acordando con la invitada. Cuando la ONU me quiso premiar por darle clase a los chicos que tienen tuberculosis de VIH y SIDA en Muñiz, y yo no acepté. Porque ellos se transan con. Me dan un premito a mí como artistita y yo no lo voy a agarrar porque ellos atrás del artista después agarran un dineral y hacen negociados de armamentismo que a mí no me gustan. Bueno, yo lo voy a hacer con el corazón. Y bueno, tengo una invitada que más que una invitada es como mi hermana. Y bueno, más que mi hermana es una artista, psicóloga. Es Nati Gómez, que ahora vino con su novio, que también me hicieron una foto que los amo. Yo los amo. Yo amo a la gente que está al lado mío y me banca. Y así como tengo los huevos para decir las cosas, digo a la gente que amo y yo soy así. Bueno, y rompo con todo el sistema de después que te regalan los libros. Recién la invitada quería tocar los libros y le pegaba con mi birombe. Y bueno, quería es Nati, la Nata, que es licenciada. Y bueno, y está en Voces de los Muros, es una de las coordinadoras, es la que me banca a mí, a full, porque hay que bancarlo a Julio César cuando te viene con las mariconadas de él, que se quiere hacer el artista el número uno, y bueno, y ella me bancó, y bueno, y yo no la voy a defraudar a ella. Y bueno, y quería regalar un libro, porque bueno, las tres veces el que le gustó. Bueno, pero yo quiero uno que vos me firmes, como decía, la operadora, que yo rompo con la historia de esto de la radiodifusión, que ellos se manejan, no sé cómo. Pero bueno, a mí me estudié yo para esto, entonces, ¿qué me importa? quiero que el libro que te guste a vos, y bueno, vos me firmás uno a mí y hacemos viceversa, de tres, porque siempre hay que eso en los colores, viste que. Después vamos a la psicología, bueno, vas a enseñar y ya te voy a enseñar de los colores como siempre un maestro, a mí me costó un montón, yo siempre hay que manejarse con los tres, siempre el tres es el número de los colores, del universo, siempre en el arte tenés que manejarte con tres. Buenísimo. Y seguramente que estos monstruos de como Pink Floyd y todo eso se manejaron, yo más que tres, se habrán manejado con 3 millones, no sé, son los animales del arte, por Dios. Pink Floyd es bueno, Mozart, todo. Hay que escuchar mucho Mozart, todo, hasta cosas, estos chicos que son unos fantásticos, damas gratis, todo. Hay que escuchar todo. Porque ahí es donde te da la sabiduría de la. ¿De qué dicen esto? Pluralidad de los tranzas. Bueno, después vamos a seguir hablando. Bueno, este es el que te gustó vos, sí, ¿no? La lucha, bueno, por el derecho. Este te lo voy a firmar yo y estos dos, el que más vamos a regalar. Que yo tengo que leer porque yo no leo nada, ¿viste? Estoy todo el día creando. Y me cuesta mucho leerlo, pero voy a leer por vos, Nata, que vos me bancaste en los principios de Voces de los Muros. Este es el que me vas a regalar de los sí, dos. De hecho, este humanos, lo guardamos. Sí, 2010. Este lo guardamos para. ¿Cómo es que le digo yo a Marcelo? El que te veníamos en el viaje, que veníamos así que. El gladiador. El caballero. El caballero, sí, del zodíaco. Este queda para el caballero del zodíaco, que se lo vamos a regalar para el próximo, porque en realidad. Y vamos a hacer un programa para los dos, pero la Nata es una genia y bueno, vamos a hacer lo mismo que Marcelo también, pero por eso estuve hablando con ellos y me pareció que un programa para cada uno. Porque bueno, porque si no después me olvido, porque eso es lo que tenemos nosotros, somos guerreros del arte y de la resistencia, así. Estamos, no, nosotros sacamos las luces de no sé de dónde, pero bueno, lo que pasa en una guerra de tener el amor. Nosotros estamos en guerra y todo el día estamos enamorados y bueno, acá se formó una pareja que yo los quiero y los adoro. Encima es un guerrero Marcelo y lo quiero. Bueno, y descuelgo un poco porque si no me pongo muy sentimental y muy maricón y se me caen todos los monumentos. Nata, contame de tus principios. Primero, presentate para la gente que escucha el programa, quién sos y qué estudiaste y todo eso. Bueno, como dijiste, sí. Soy licenciada en psicología, sí. Profesora en psicología, recibida, sí, en la Universidad de Buenos Aires, hago teatro, sí, también aparte, y por ahí llegué al Frente de Artistas del Borda. Sí. Buenísimo. Bueno, contame de. Seguramente tenés un abuelo, tenés una madre, un padre, y unos hermanos, no sé. Sí, mi familia, soy de, claro, Zona eso, Sur, soy, claro, de, sí, Ranelagh. Ah, qué bueno. Sí. Nací allá en Quilmes, sí, así que bien de Zona Sur igual que vos. Ah, bueno, bien. Y bueno, y contame de tu abuelo, ¿viste cuando tu abuelito cocinaba, tu abuela cocinaba la empanada, algo de eso? Los olores, para que la gente vea los olores que uno se crió y todo eso. A ver, tengo herencia árabe, así que wow, qué los bueno, olores, sí, más que nada, el qué olor bueno, del quepe, wow, el trigo. Qué bueno. La carne cruda y el limón. Ah, bueno, un día tenemos que ir a comer, ahí esos días. Cambiamos por el asado de Julio César por unos cremas. Y bueno, y el nombre de la abuela y todo eso, para que la gente... Mi abuela, Elena Azuri, mi claro. abuelo, Alfredo Ahom. Sí. Y después... ¿Ellos de dónde vienen? ¿De Arabia mismo? ¿O sí, del Líbano. ¿Del los Líbano? Dos descendientes del Líbano. Mis bisabuelos son sí. los que vinieron del Líbano. Ah, mira. Y llegaron acá. Y mis abuelos los pero casan por, acá. ¿Por qué vienen? ¿Por la guerra? Por la guerra, por un momento de guerra. Sí. Sí. ¿Qué es, qué... Salen expulsados del Líbano y vienen wow, por acá. ¿Qué lugar es? Y por mi papá tengo sí. línea española. Wow, sí. Y bueno, también, bisabuelos claro, por eso que le, vinieron el por apellido acá. Gómez. Exactamente. Y bueno, ¿y con quién de los dos te identificas? Viste que uno es más mamero, otro papero, ¿viste? Que, ¿cómo es? ¿Cómo? No, un poco y un poco, no claro, sé viste, si. Sí, es viste, una mezcla de los dos. Sí, porque vos tenés de la guerrera, viste que hoy estábamos hablando de la mujer. Seguramente que tu vieja te identificó a full. Tengo un poco de la guerrera más, creo que de sí. del árabe, pero capaz tengo claro. un poquito más la. El, la contención la de tu vieja. Sí. Bueno, genial. Bueno, y decí los nombres de tus padres para que sepan. Julio y Norma. Ah, mirá, tengo un tocayo ahí. Vamos. Sí. Pues Julio, bueno. Voy a tomar un vino, Julio. En vez de Julio César, Julio no, Oscar. O Julio Oscar. ¿Sabés que te cuento una historia mía? Bueno, tengo dos hermanas yo, ¿viste? Mi madre con... tuvo cesárea, ¿viste? Entonces, yo no podía haber nacido. Entonces, bueno... Mi vieja se jugaba por la vida mía y entonces, no sé, iba a ser Juan Alberto, Juan Carlos, no sé, no, Julio César, no sé cuánto, ¿viste? Y bueno, y al final mi vieja estaba casi que se iba, entonces entra mi viejo a la sala y le dice, ¿cómo se va a llamar el nene? Y no, ponele Julio César. Y bueno, y después yo después tuve unos nombres y entonces por eso me respeto mucho mi nombre, ¿viste? Porque muchos te dicen, ¿por qué no te decís Julio? No, no, por el Julio César. Porque si no iba a ser Julio, Juan Pedro. Entonces, y bueno, así salimos y bueno, y así estamos. Entonces, bueno, quiero el Jardín de Infantes. Contame un poco del Jardín de Infantes, como, claro. Todo mi pasaje escolar lo claro. hice por Ranelagh, así que claro. amigos, que nada, amigas, sí, me crié o en te juntabas más con las chicas, con los amigos, ¿cómo era el grupo del barrio? De todo, nos llevábamos muy bien claro. en sí, mis amigos más cercanos, grupo escolar, claro. y después hubo un tiempo donde que ahí empezó mi militancia, que fue cuando me metí en el barrio, claro. en un barrio ahí en Ranelagh, más que nada la crisis del 2001. Claro. Que sí, había que acercarse a dar una mano y bueno, wow. de ahí conocí más gente del barrio. Claro. ¿Ahí qué edad tenías más o menos para ubicar? 15 años, claro. 14, 15 años. ¿Pero qué ibas a colegio del Estado? No, iba a una escuela privada. ¿De las monjas? Y religiosa. Ah, por eso estamos todos intoxicados, venimos de la intoxicación católica. Todos atravesados claro, por sí. la iglesia, sí. Pero por eso salimos todos. Ellos nos inculcan a ser unos guerreros en contra de ellos. Porque, bueno, no sigamos porque si no, bueno. Bueno, mi objetivo es intervenir a la de... No era ser este papita que tenemos. Yo quería intervenir a Benedicto, porque era alemán. Pero bueno, ahora tenemos a este que es vecino nuestro. Bueno, vamos a intervenirlo. Ese es el objetivo mío, que es uno de los sueños míos, intervenir en el Vaticano. Y bueno, el otro día estaba con la francesa que te estaba haciendo un reportaje que le dije. Yo que uno de los sueños míos es tener una obra en Francia. Ya la vas a tener, me dijo. Pero uno por eso trabaja, ¿viste? Lo de los sueños no es que se cumplen, no, tenés que trabajarlo, lo viste. ¿Por qué en Francia en particular? Y porque es el lugar de que se llamó La Vanguardia y ya acá me parece que cuando me dijeron para ir a hacer un monumento a Filipinas no me daba la nasta, pero no lo veía, yo tenía otra visión y acá pinté la bandera más grande del mundo, una obra mía está enterrada en Malvinas. Una estatuilla está en la Antártida. Bueno, estoy con ustedes ahora y me estoy sintiendo que estoy bien haciendo las cosas. Y entonces, es como que la vanguardia somos nosotros, que yo siempre lo digo y a veces me critican. Porque yo incentivo, ¿viste? No sé, va. Es lo que me genero yo mismo y quiero que mi grupo se genere y viceversa. Quiero que, como vos, a veces que yo quiebro, me levantás de la ceniza. Por eso yo hice la escultura, yo en Banfield hice una escultura que era de caídos en Malvinas, el primer caído de Malvinas que hice. Y estos corruptos de mierda me la destruyen cuando Banfield, encima Banfield sale una vez cada 110 años, sale campeón. Y me destruyen la obra que de un héroe de Malvinas y ponen la plaza de los campeones. Ahora está toda plateada, viste que vienen los grafiteros y el plotter lo quema. Y la obra la rompieron, la levantaron como una mierda. Igual la obra yo la voy a hacer en otro lado, más copado, no donde yo vivo, que es un barrio de corruptos, donde de Duval y toda esa mierda. Y bueno, y yo por eso la puse en la puerta de mi casa, hice el fénix del amor. Yo sé que con el amor vamos a resurgir y no hay otra. Y bueno, y va a salir fuego y bueno, y agua, porque la unión es un pájaro como que se une. Y bueno, los tiempos no me están dando, pero bueno, es que los chicos me preguntan, ¿y cuándo la terminamos? ¿Viste? Porque yo, ¿viste? Como hacemos con voces de los muros, pintamos con los chicos y los chicos, dale, bueno, ayudamos un poco, ¿le? Entonces hacemos la escultura, ¿no? Y bueno, pero son momentos que va pasando, yo siempre digo que es como que la obra se va, como un nacimiento, se va generando. Cuando la haces rápido, no. Tuve obras como el Mahatma Gandhi, que fue un animalito y la hice en 2 meses y medio. Se me habían caído los 14 días cruces. Los 14 días cruces y quedé con la pierna rota así. Y yo rompiendo así el Mahatma Gandhi. Bueno, buenísimo. Pero bueno, esas cosas que te dan. Después en la Santa del Arte estuve como 6, 7 meses. Y como me había roto la pierna, a fin de año dije, voy a merecer este año. Y entonces a fin de año, mientras que todos tiraban cohetes, yo estaba haciendo la Santa del Arte, para después ponerla en abril del otro año. Entonces, por eso siempre trabajo y después te va. Bueno, Genia, contame después, la secundaria ahí habrás hecho algo revolucionario, porque vos tenés, yo sé que como te conozco, tu actitud, y habrás hecho algo en el colegio, ¿qué ibas a colar? ¿Al mismo colegio de monjas o ya te...? Sí, hice todo mi pasaje escolar por la misma institución. Ahí habrás pedido algo por tus compañeras, yo me imagino que sí. Fue una época donde todos, aparte, estábamos implicados de una manera mucho más política. ¿Tenías un grupo ocupado? Sí, era un grupo bastante interesante, éramos bastante críticos. Sí. Y de hecho, bueno, jugábamos un montón con la cuestión del piquetero, que en esa época se empieza a resurgir más que nada. Entonces de esa va a mí la impronta del secundario más que nada. Sí. Me quedan. Era la imagen de Darío y Maxi, claro. Lo que le marcó eso, claro. O mismo, bueno, nosotros teníamos un compañero que siempre agarraba la cruz y empezaba a cantar piquetero, carajo, y se metía a la cruz y empezaba a jugar con la cruz. Claro. Y todos atrás de él. Claro. Entonces era como. ¿Cómo? Y nombralo, así nos acordamos de él. De Daniel Ojeda. Vamos Dani. Bueno, él ni sabe que sí, bueno. Bien, ahora que habrá hecho, que hice su familia, ¿qué hizo? Sí, yo tengo familia. Ahora que está hecho señorita, todo. Ahora lo he hecho a los hijos a la iglesia. Pero usted cambió, licenciado. Bueno, licenciado, saco un poco del tema. Va, seguimos en el tema. Entonces, y después que entra ya se veía enfocada en la psicología, ¿cómo se veía en ese momento del 2001, se veía enfocada en... viste que alguna enfoca, yo qué sé, quiero ser enfermero, quiero ser... Sí, me veía como para el lado de la salud, o medicina, o psicología, o si no, algo más amplio como sociología. Sí me interesaba algo humanístico y que tenga que ver con la salud. ¿Y cuándo lo decidiste, más o menos? Y el último año, 17 años. Y enganchaste justo, terminaste el secundario, no dejaste, si viste que dejan después del 15 año sabático. Directamente no, arranqué. No te enfocaste a full. Arranqué con la carrera. Tuve igual mis crisis, la universidad también te presenta una teoría hegemónica, en donde se plantea más que nada la clínica individual. Sí. Entonces uno tiene la formación orientada prácticamente en un 60% hacia esa clínica terapéutica. Sí. Que si bien es súper interesante a nivel teórico y hay varias teorías de la psicología, siempre fui muy crítica en relación a que creo que los cambios sociales a nivel general son más interesantes e inclusive mucho más importantes. Que se jueguen solamente a nivel singular, sino que sean cambios que se jueguen a nivel colectivo. Claro. Me parece que la inserción del psicólogo en el ámbito comunitario es más propicio para la contextualidad en la que estamos viviendo. Claro. Por eso me orienté, después me reconcilié con la universidad cuando empecé a ver como esa orientación hacia el ámbito social comunitario y mismo hacia la educación. Sí. Pero sí critiqué muchísimo cuando tenía más que nada esa orientación clínico-terapéutica. Pero es la que te sirve también, porque si vos no tenés el otro lado de la postura, no hubieses quebrado con algo. También, es interesante tener, saberlo, en claro. psicología al menos tenés una baraja de las distintas disciplinas específicas que te puedes meter en psicología. Pero la que prima es la individualista. Claro. Capaz es por una posición ideológica que me parece que lo social y lo colectivo tendría que primar por sobre eso individual, más allá de que una no quita la otra. Creo que también en el grupo se puede trabajar de otra manera esas singularidades y hay que respetar esas singularidades. Bueno. Pero desde lo colectivo. Bueno, venimos muy serios. Usted sabe que cuánto podemos tardar, porque vamos a ir a la media hora. Vamos a tener, yo ya le di, previa le dije de tres, porque nosotros nos cargamos licenciada, vio que yo soy como soy artista. Yo me lo llevo mucho por el de Chespirito. Usted licenciada dice que nosotros dos estamos locos. Bueno, y yo el otro día estuvimos en una asamblea y tiré la postura, porque yo tengo la postura que la sociedad te... Puede ser que esté equivocado, obviamente, porque... Pero es la que yo tengo, porque... Que te dicen, viste, que no tenés que... Que sos egocéntrico, te dicen, viste. Entonces te la agarra la postura cualquiera que te diga, vos sos egocéntrico. Entonces uno puede decir, yo qué sé, yo hice esto, no, ya sos egocéntrico, ¿viste? ¿Viste cómo es la generalidad de la cultura, viste? Entonces a mí más me lo dicen, más fuerte me pongo, ¿viste? Más egocéntrico. ¿Querés que sea más egocéntrico? Entonces llega un momento que digo, bueno, es como que siento que la sociedad te pone que el egocentrismo es como una traba, como un cepo que te pone para que vos no digas lo que vos tenés que hacer y lo que vos mostrás. Entonces el artista, que si yo porque soy artista, lo veo que no tenés que mostrar tus cosas, entonces te quedás, viste. Y yo tengo otra teoría, ¿no? Para mí es más egocéntrico el que no muestra sus cosas y se la guarda y se la queda para él, y no yo, que yo me pongo en riesgo de todo el público y muestro mi obra para todos y estoy en el riesgo de decir este es una mierda o porque el artista quiere que te digan que está lindo, porque no vamos a ser necios, como se dice. Yo quiero que cuando muestro algo que me digan esto es todo. Y también juego también que tuve el amor de mi vida, tiene una nena, viste, y me dice cuando la Santa del Arte entra. Y es muy flashera la Santa del Arte. Entonces entra y dice, esto no me gustó. Entonces cuando te causa una sensación, en el arte también juega también. El artista tiene que jugar con esas dos sensaciones. Entonces yo me... A eso, licenciado, lo que iba yo, que no creo en el artistita cuando digo que... Ay, no, yo no muestro mi obrita. Yo, para mí es más jodido mostrar tu obra en general, que para mí es más egocéntrico el que se guarda su obra y se la tiene para él y queda ahí como no me juego por nada, y no yo que soy egocéntrico la muestro al público y me juego o muestro las cartas. Igual no des... el artista, para ser artista, sí, muestra sus obras, sí, porque sí o sí depende también del otro actor, o no depende del público, obviamente en la historia del arte no incluían al último actor. Siempre fue el artista y terminaba en el artista. El artista, su obra, y pero la muestra. No. Es así, mira, yo te cuento cómo es. Bien. Que viene del universo, que es las ideas, todo eso. Te cae del universo, pasa por acá, pasa por la mente, pasa... A alguno le pasa por la mente y le pasa por el brazo y no tienen alma. Por eso no queda el artista, no trasciende nunca. Pasa por el universo. Captaste la imagen, lo captaste todo, porque por eso cada vez está más abierto, la digeriste en tu mente, la digeriste por tu alma, yo la digiero mucho por el estómago también, soy muy visceral, y después por las manos, que yo digo que mis manos son las extensiones de mi alma. Y bueno, ahí terminé yo, y bueno, hice la obra, pero si no está el receptor que me diga... El arte antes terminaba en mí, como bueno, no, y después luchar y todo eso. No, no, ponen otra teoría del arte que no, el espectador, si no está el espectador y no digiere lo que vos dijiste y todo. Ah, mira, te cuento una, ¿te querés que te cuente, Nati? Ahí pongo la obra del VIH, yo hice la obra del VIH Sido. Yo la hice encadenada a todo, esa tiene una obra, una historia muy importante. Bueno, y la expongo en un lugar que yo no la quería exponer, viste, y la expongo igual porque. Para ver, viste, juego con esas cosas yo. Y me rompió el corazón porque yo, sin darme cuenta a la obra, le saco la cadena del corazón. Pero yo lo hice, te lo juro, sin darme cuenta, ¿viste? Y viene una señora y la vio, la espectadora. A mí se me aflojó todo. Porque la mina estaba viendo ella la estaba viendo la obra. Uno capaz está inspirado, viste, y no lo hace. Por eso el otro también le da un sentido. Porque claro, si el no, sentido. Pues el artista no. Es un narcisista. No, por eso, ¿no? Y a mí me hizo aflojar todo cuando me dijo que la cadena le salía del corazón. Y yo no lo había, bueno. Yo lo había hecho y no lo había visto. Y ella fue más. La lleva allá, la imaginación de ella, mi obra la lleva allá arriba. Porque la mía queda ahí, viste, como que la tallé y todo. Pero si ella no la digiere y no la digiere bien, me parece que. Y bueno, hágame todo un concepto para que. Para mí cierran que el artista es un narcisista. Sí, bueno, sí. Pero hago un concepto para que. Bueno, nosotros nos quedamos arriba. Pero así cierro un poquito un concepto así para que la gente tenga un concepto de la psicología y todo. Pues si no, no vamos a la mierda. Cierro un poco un así, algo. Claro, algo así de lo que yo hablé. Para que la gente capte. A mí me gustó la metáfora que usaste al principio cuando contaste el cuento de sí. que te encontrabas con hormigas gigantes. Sí. Un poco con la construcción de. Hay un concepto en psicología que es de los agentes multiplicadores. Sí. Que la construcción es colectiva y que viene desde todos los implicados en el medio del juego. Claro. Entonces me parecía como esas hormigas gigantes, esas pequeñas hormigas que van construyendo y que trabajan de forma sí. colectiva para construir algo no solo gigante, sí. sino también potente. Claro. Y se me vino como esa asociación, sí. con los agentes multiplicadores como hormigas gigantes. Lo verdad que fue realidad lo que la historia que estábamos contando, porque si vos todo piensas, viste, no fue verdad que nos metimos en un campo con un amigo. Y el otro día la moneda. Yo creo que es una historia. Sí, no. Según yo te digo. Historia. Y después nos seguimos contando porque si no. Bueno, vamos a la mitad y mandámoslo. Porque si no, con la licenciada nos vamos a reír hasta el final. Radio Porqué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Porqué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Porqué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. Si guay, hermosa chayante. Si guay, hermosa. hermosa chayanteguita. Jinete, jinete, hermano. Bueno, seguimos con la licenciada Nata. Y bueno, Nata, contame un poco de la psicología. ¿Quién es tu referente? Pichón Rivier. Tengo varios referentes Saba. En psicología. Vamos, decime. Bueno, yo te voy a decir algo con Saba, que tengo yo, que no me gustó, que una vez en... Porque el caretaje no me gusta a mí. Una vez que entré... El Frente de Artista. Igual me la tengo que bancar porque yo es un grupo que yo justo entré y bueno, justo había, viste que se manejan ustedes como cosas. Como es que se dice la segunda asamblea. Las asambleas. Claro, pero la de los. La de las. Las reuniones de coordinación. De los coordinadores. Yo no sabía que existía la de los coordinadores. Y yo entré justo en la de coordinadores y bueno. Me echó, ¿sabes? Le digo, yo soy un artista. Si vos tenés un frente de artista, no puedes echar a un artista, ¿viste? Bueno. Y después lo veo que está muy. Nosotros estamos en guerra y lo veo que está muy aburgazado. Y yo quiero que se ponga un poco más las pilas por vos, por mí, por sus ideales mismos. Porque sí. Es muy bueno lo que él generó. Y obviamente que la edad también te juega contra, pero. Para que no, déjame que termine este conceptito y para que si no me queda. Y por él mismo, porque es muy grande lo que hizo, generó un frente que es buenísimo. Pero yo lo veo, que tampoco yo soy el dios de la razón, pero yo lo veo en este momento. Y después está rodeado de un par de pelotudos que no me gustan. Y entonces, o viceversa, los pelotudos, viceversa. Pero bueno, por suerte el Frente de Artista nos tiene a nosotros. Nosotros vamos a dejar todo por eso. Vamos a sacarlo adelante con nuestros ideales. Encima es lo bueno que tenemos que todos pensamos diferente. Cianzo no piensa igual que Julio César. Ni Nata piensa igual que Connie. Ni Connie piensa igual que Cianzo. Ni que Fernando Raíces. Pero hacemos un conjunto que es ideal. Ahí está la diversidad. Y yo por lo menos aprendo de ustedes a full. Bueno, era para cerrar mi concepto y no estar en el caretaje. Después si lo quieren, se lo paso al a la vez ya sabe. Pero eso queda en Julio César, no queda en el Nata porque si no, después... No, creo que también porque el Frente de Artistas sí. Tiene un vuelco, Alberto. Sí. Ahora está en la Red Nacional de Arte y Salud Mental. Claro. Y el Frente hace casi 2-3 años que ya sí. Viene con un corrimiento de Alberto justamente sí. Porque él quiere potenciar parte de ese trabajo desde la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Y... corriéndose desde el Frente de Artistas del Borda, ahora por ejemplo hay una coordinación general, entonces hay como toda una serie de movimientos claro. Donde Alberto ya se desplaza explícitamente al trabajo ahí en la red, por más que claro. Sigue articulando con, claro. Con el Frente de Artistas. Pero tendría que haber, ya que está con está grande ya, y entonces como ya si articulas, entonces tenés que generar con gente con el mismo concepto, como vos, o que saben manejar a la gente. Entonces decir, bueno, yo llegué hasta este momento y, bueno, yo abro mi... Ahí donde estaría su sabiduría, me parece a mí, de abrir su campo y no quedarse aburguesado ahí sentado. Escribió grandes libros, todo, pero me parece que como guerrero, en este momento que estamos de lucha, a mí no me está representando. Y yo tampoco no llegué al Frente de Artistas por Saba. Yo llegué a una reunión que tuvimos... Yo vengo luchando de antes, ni... Desde que nací, yo nací y una marcha peronista nací y después me lo tuve que fumar a este boludo de sindicalista este, bueno ahora no me acuerdo, me lo fumé todo después de Eduardo en mi barrio, me lo fumé. Todo luchando siempre toda la vida me lo fumé todo. Y bueno, después llegó un momento que me junté con ustedes y bueno, yo me juego por ustedes. creo yo que me... está bueno que construimos entre todos, claro. Más allá de Alberto o no, de, sí. O sea, de cada uno de los que estamos en el frente, como tratar de garantizar esa diversidad que hay. Sí. Creo que es, para mí es uno de los pocos espacios que de última cada uno es esto, dice lo que le parece, sí. Se discute, se habla, sí. Se... Yo, sí, lo que, sí. Yo lo que quiero es un líder más joven que se traspase, que sea un líder más joven, si sea mujer. Bueno, nosotros también, ya el hombre ya. Una mujer tiene más power. Y bueno, y ser dirigido. No son menos hombres si estás dirigido por una mujer o viceversa. Ah. Bueno, es lo que yo veo, lo que yo veo, yo soy artista y digo, para eso trabajo. Bueno, y entonces nos fuimos a la mierda. Bueno, no, le decime de Pichel Rivière porque si no, a ver, vamos a remontar con Pichel Rivière. Solo Pichel Rivière lo puede salvar de esta. No, grandes referentes, yo creo, en Freud. Psicoanálisis, sí. Más allá de que no considero esa clínica terapéutica, sí. Hegemónica que tiene el psicoanálisis, sí, Freud como teoría, sí. Me parece súper interesante para pensar al ser humano en su singularidad. Otro, Pichon Rivière. Sí. Vicente Citolema también lo considero, sí. Una persona que aporta muchísimo desde la psicología, sí, por sí. Más que él viene de otros campos. También Almeida Filho, wow. Que son latinoamericanos. ¿Quién más de Latinoamérica? ¿Y vos no estás haciendo un estudio de Marisa todo eso? ¿No estás digiriendo todo eso? De toda tu información. Porque vos sos muy inteligente, yo sé que sos muy inteligente. Pero vos no digerís y decís, bueno, yo estoy podrido, bueno. Porque Pichon Rivière es lo que estábamos hablando antes del arte. Acá lo tenemos a Kandinsky. Kandinsky, hay que ver si vivían en, como estamos viviendo ahora en el 2013. Hay que ver si Pichon Rivière vivía como estás viviendo vos con este enfrentamiento que tiene con la... Vos no estás digiriendo todo, es sí, me parece toda que... tu sabiduría que vos tenés antes, más todo tu trabajo que ponele, que tenés en el frente de artista y todos tus pensamientos. Bueno, decir, no querés ser como Pichon Rivière, yo qué sé. No, pero obviamente que no, que vos querés ser Nata. Gómez, obviamente, pero... De lo que yo leo y lo que sí. Creo que me parece necesario o indispensable, trato de aplicarlo directamente en la práctica. Sí. Como soy docente, sí. Entonces, por ejemplo, en mis clases trato de aplicar parte de lo que creo que hay que ir transformando, sí. Desde los pequeños espacios. Sí. Así sea lo que aprendo también en el Frente de Artistas del Borda, desde esto de trabajar desde lo colectivo. Bueno, lo traslado a una clase escolar... Sí. Intentando como articular también otras formas de pensar en otro espacio. El otro día fuimos a Rosario. Y bueno, yo te cuento, ¿viste? Veníamos así caminando, justo cuando nos veníamos, el final. Que había una chica que me venía hablando. Y yo te veía que venías con Ever. Y yo te veía como un animal de la psicología, ¿viste? Y ella también te veía como un referente, ¿viste? Como, una chica que no tiene tanta diferencia de edad con vos, ¿viste? Pero el trabajo es lo que te lleva, ¿viste? Al ser un referente. La sí, igual, porque... creo que también igual le sí. Viene por convicción ideológica. Claro, no, pero el cambio, porque me parece que la psicología, no tampoco por como frente, como que ellos también, lo que le están enseñando, ellos saben que, por eso es como que le están enseñando algo viejo, me parece, como algo que... A ellos no lo dijeron, están cansados de eso, ¿viste? No sé, va, digo yo, no sé, no. Yo como en el arte me pasa eso a mí. A mí me vienen a hablar de Picasso y todo eso. Y Picasso fue un chorrito del... No fue ningún creador, le robaba a sus amigos. Y bueno, él era hijo. Porque vos los escuchás a los otros que tienen la escuela de Picasso y es Dios del arte. Y es mentira. Es una mentira una mentira. Chabón lo que tenía, que era el hijo de un pintor, entonces tenía toda la base, entonces era como el niño de como Macri sería, un Macri del arte, ¿viste? Entonces venía con el coso y entonces tenía mucha técnica porque el padre le había dado las técnicas, todo eso. Entonces venía otro que venía pobrecito luchando y sacando técnica y el chabón se las agarraba y después las presentaba él como técnico. Entonces a mí que no me vengan con que Picasso es. A mí el que me encanta es Dalí, que Dalí la técnica vos la mostrás y decís, ¿a quién le vas a robar el dibujo que tiene Dalí? Después lo dicen que fue muy fascista, todo eso. Pero como artista no le puedes decir nada, porque después su vida. O bueno, Miguel Ángel, eso no puedes. Capaz pienso que me quede un largo trecho por transitar generar algo como creativo, que por ahora yo me muevo como en ese margen. No, pero el trabajo mismo que estás haciendo, para mí es genial ponerle a trabajar con artistas y... Yo te digo porque lo veo, si no te digo. Si no, no te digo. Lo estoy matando a Picasso. Pero no, te digo... Bueno, vamos a contar un poco del viaje, de cómo se organizó el viaje a Rosario. Nos invitaron de la Facultad de Psicología, sí. Santiago Pampillón, sí. Que son del Frente Popular de Río, sí. Santillán, y el Frente había participado hacía 2 años atrás, sí. Entonces nos llegó una nueva invitación, que estaban haciendo actividades desmanicomializadoras, sí. En la Facu, y bueno, querían que fuéramos con algún taller, y de ahí se propusimos ir mural, sí. Y bueno, se terminó pintando un mural ahí en una de las paredes de la Facu, con la gente de la, sí. Facultad de Rosario. Son geniales, porque encima, bueno, primero nos recibieron re bien. Después fuimos con, bueno, a mí me tocó un grupo que fue el chileno, fuimos a la casa con el Oski. Y el chileno lo exprimió a Oski, viste que Oski te tira información y traes información. Encima yo hice unos cafés a la turca y no nos dormíamos más, yo no me dormí más. Después tuve que ir a la farmacia el otro día para decir. Sí, bueno, y quedamos, no, fue fantástico. Y bueno, más, ya que estamos por cerrar el programa, ¿cómo ves lo que nos está pasando en el borde? ¿Cómo lo ves? Te lo pregunto más live porque si no estallamos, ¿viste? Vamos a bajar un poco para... Ahora me parece que está como otra vez planchado, es lo que pasó el año pasado. Sí. Vinieron, entraron, tiraron, se lavaron las manos, sí. Y en el borde como viene una etapa de planicie, donde se sigue vaciando, dando altas compulsivas, donde hay recorte de trabajadores. Las altas compulsivas, los compañeros van o a la calle, o neuropsiquiátricos privados, o geriátricos, sin saber después destinos de esa gente. Así que ahora está como eso, plano. ¿Y tenés una propuesta como...? Yo tengo, soy... Estamos en el mismo tiempo. Yo soy de las vigilias. Voy a resistir con las vigilias, que otros no lo ven. Pero para mí hay que quedarse en el lugar y resistir en ese lugar. Obviamente ir rotando, pero... Bueno, yo creo que estamos más complicados esta vez porque directamente entraron y hicieron lo que ellos el año pasado querían hacer. Sí, lo hicieron. Tiraron abajo y todo. Ayer estábamos hablando con Oscar y como que... como que paró, mentira que paró. Si yo el otro día fui a buscar los hierros para hacer la obra y ellos siguen en movimiento. ¿Te acordás que Mario dijo que iban a tirar el mural ese? Sí, lo del centro. Y ellos siguen con la maquinita. Y, tal cual. Nosotros creo que la propuesta es seguir denunciando desde el arte, que es lo nuestro, ir como sea por estos medios. Tener voz también para hablar de la desmanicomialización, no, sí. Solo de la represión. Pero poner en jaque los dos temas. Claro. El por qué nosotros decidimos no al manicomio y sí al hospital público. Para que la gente sepa, las de manico. Porque sí, ayer estuvimos hablando, viste, en la... No, antes de ayer, una abogada. Y está mal, lo implementan más, viste. Agarran la carta y la de mani. El que lo agarra de la otra carta, la sabe jugar. Pero usted que es... La que sabe. ¿Por qué no le tira un concepto para la gente que es lo de la desmani? Como piso es que ya no existan los manicomios, sí. Que la persona que se va a atender en salud mental vaya a un hospital general, sí. Donde haya un área de salud mental. Sí. Eso es como base. Y considerando, sí. Que todas esas personas que llegan a atenderse tienen condiciones sociales que también desfavorecen. Que no tienen trabajo, no tienen vivienda, o están en situación de abandono. No tienen posibilidades de educarse, sí. Es como toda una, es todo un combo de violaciones de derechos humanos, sí. Donde termina siendo el manicomio, el abandono y el depósito de esas personas, sí. Entonces, lo básico primero es esa transformación de ese hospital monovalente en un hospital general. Y hay un montón de otros tipos de dispositivos que a la vez hay que como articular. Sí. En este sentido, bueno, pensar qué tipo de trabajo, también un poco más digno que el que existe socialmente, para poder reinsertarse, o poder mantener con una cotidianeidad, más que eso, reinsertarse. Yo te voy a contar una historia que me pasó con un chico que todavía me duele, porque para mí está desaparecido, que es un... ¿Te acordás que un... que iba y venía él y chocaba... Como que iba y venía. Como que... Y un día conmigo vino y agarró y tiró una pincelada, que nunca lo había hecho. Y yo sabía que después trabajándolo, yo qué sé, no sé de un día para el otro, pero yo qué sé, un año, dos años, él iba a cambiar, por lo menos un poco más. Y un día estos hijos de re mil puta, con su negocio de la psicología, no lo vi más yo. No sé dónde está. No sé si. Sí, también lo fuerte... La desaparición de los chicos, ¿viste? A mí me duele porque. Acá estamos, libertad. Yo ahora no estoy en libertad, yo ahora estoy preso, tengo 11 días de prisión, 2 años de coso. Y sabes lo que me pasó el otro día, vengo del Borda. Y. Estos chicos que son de África. Estaba vendiendo su cinto. Y ahí me di cuenta que estoy preso yo. Porque el policía le estaba pisando su cinto. Y yo me agarro a la policía y ya me abren causa y ya voy a prisión directa. Y no me importó un carajo. Le digo, loco, soltalo. Porque ellos, los talleres clandestinos, lo tiene la policía. Están atrás de ellos. Es el negocio de ellos. Que no venga con el carretaje de... Él se está ganando el mango. No tiene en África, del mundo, de todo. Y le digo, soltalo, le decía. Y bueno, y acá la democracia, para mí la democracia tampoco, no hay democracia. La otra vez estábamos, yo le dije a Oski que no hay democracia, porque en el momento que él dijo que bueno, él iba de fiesta, yo qué sé, y bueno, se casaban, yo no compartía eso porque ahora ellos cambiaron su implementación de dictadura. Antes te ponían un fierro en la cabeza, pero ahora te ponen el paco, te ponen la cocaína, te ponen todo y te cierran. Tienen otro sistema de prisión ellos, de matarte de otra manera ideológicamente y no con las armas como te mataban antes en los 70. Y un pibe de 10 años a los 13, 14 años ya no piensa más. Entonces los cago para toda la vida. Después de sacar el desarrollo, no hay desarrollo. De desarrollo no hay nada. La diversidad, bueno, trabajo no hay, porque el que no hay trabajo. Y bueno, pluralidad estamos pensando nosotros. La pluralidad la hacemos a la fuerza. Bueno, dice, vení un poco de Kandinsky, por favor, así sacamos este momento de tensión. Lea lo que usted quiera. El artista no solamente puede, sino que debe usar las formas del modo que le sea preciso para sus objetivos. No necesita la anatomía ni otras ciencias, ni debe rechazar a estas de raíz. Solo necesita una libertad sin barreras para elegir sus medios. Esta necesidad se funda en el derecho a la libertad absoluta, que sería ilegal si no se fundara a su vez en la necesidad. En el arte, el derecho a esa libertad corresponde al mencionado plano interior moral. Kandinsky sobre lo espiritual en el arte. Genial. Bueno, acá te firmé. Y bueno, quiero que me firmes y cerramos con un poquito de Molotov. ¿Este es el que querías vos? Sí. Yo te puse que sos mi hermana, porque... viste que los familiares, viste, te dicen que sos sanguíneo. Vos me rebancaste. Yo voy a dejar todo. Rompemos con esa herencia genética. Sí, esas herencias, que los genéticos. O sea, a veces que los hermanos se dividen. Ah, y esto, acá tengo de... Para la policía corrupta que se hace de... Acá tengo un lugar, le voy a pasar el numerito. 4362-6927. Después se hacen todos los federalcitos parados en una esquina. y hay un pelotudito con un boligoma pegando en todos los puestos de cosas. Y yo lo vengo juntando, acá tengo otro numerito, 4362-6927. Y te dicen la gatita, no sé qué. La mujer se gana con talento, con un esfuerzo. Y con... Bueno, chao. Lo dejo con el maestro, los dos maestros. Y bueno, ustedes saben, con Alejo y mi amigo, el arte. Siempre tienes que abrir tanto la boca, metida en las cosas donde nada te importa.